buenas noches, bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club donde los astros elegidos son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta de la podcastfera de videojuegos española, donde hablamos de los grandes clásicos de la historia del videojuego. Hoy, más que historia, chicos, estamos hablando de leyenda absoluta, amigo Sergio Márquez. Buenas noches. Buenas noches, Tony. Muy buenas noches, amigo Cristian Sevilla. Muy buenas noches. Y comandando esta Arcadia desde esa cabina maravillosa, nuestro amigo Edu Polonio. Buenas noches. Buenas noches. Servidor de ustedes, Tony Pedrabuena, en un día donde vamos a hablar de un juego llamado Super Mario Land. No sé si les sonará. Un juegazo. Estamos hablando de 14 millones de unidades vendidas a lo largo de la historia. Cuidado, poca broma, ¿eh? Uno de los juegos más vendidos de la historia de Game Boy. Así de cabeza creo recordar que es el quinto o el sexto como mucho. Solo por detrás de los Pokémon, de Tetris y poco más, poco más. Un juego maravilloso que es digno de ser nombrado e invitado a este club tan selecto. El Club Vintage. Así que nos vemos ahora. Bueno, chicos, muy buenas noches, bienvenidos una noche más. ¿Qué os iba a comentar? Una cosa muy rápida. Resident Evil 2, el programa del Club Vintage. Hay gente que a lo mejor todavía no lo sabe, es lógico, porque mira, no todo el mundo tiene por qué seguirnos por Twitter ni por Facebook, es lógico. Entonces, hacer un pequeño recordatorio de lo que pasó con este programa. Resulta que ese programa existe, se grabó, de hecho. Bueno, se intentó grabar, mejor dicho, pero por desgracia, de desgracias ajenas a nuestros poderes, no se pudo grabar. Entonces, decir que ese programa se perdió, por desgracia, por absoluta desgracia. Así que decir que lo repetiremos muy pronto. No sé si no os puedo prometer que será la semana que viene, pero casi casi que sí que os puedo prometer que será como mucho dentro de 2 semanas. ¿Vale? O sea que estad atentos porque lo grabaremos. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo anunciamos porque es una tontería, porque no vamos a cancelar un programa para hacer Resident Evil 2, sino que a lo mejor dentro de 2 semanas tenéis doble ración del Club Vintage, así que no valía la pena anunciarlo la semana pasada. Quiero decir, se hará, pero eso, será como un programa extra, ¿vale? O sea, tendréis doble ración de Club Vintage muy pronto, y además con un juegazo como es Resident Evil 2. Ese programa no se va a perder, no os preocupéis. Así que lo volveremos a hacer, no pasa nada, es cosas que pasan. La profesionalidad se lleva dentro y la mejor manera de hacerlo es así. Exacto. Pues muy bien, chicos, resaca Ocarina of Time para hablar de otro juego de Nintendo. Vamos a hablar de sucesos de 1989 primero. Vamos a hablar de Irán, que rompe relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña por la novela del escritor Salman Rushdie, Los versos satánicos. Aquí me tendréis que ilustrar porque sí, bueno, la verdad que poco. El tipo este, el escritor Salman Rushdie, famoso ya, bueno, buscado en todos los estados de Estados Unidos y tal. Allí buscado por el FBI y tal, y se permitía el lujo de aparecer en conciertos y todo esto, saludar e irse otra vez en un helicóptero, ¿sabes? En famoso concierto de U2, por ejemplo, de Rage Against the Machine. De repente aparece un helicóptero allí, boom, se baja un tipo con gafas, saluda, ¡hey, chicos, soy Salman Rushdie, me busca todo el país, adiós, me voy! Y se iba el tipo ahí, ¿sabes? Eso es tener estilo. Eso, hombre, eso... Y al lado, a Bono ahí, o Zack de la Rocha. ¿José Bono? No, amigo, no. Bueno, el cantante de U2. Qué grande. Maravilloso. Era una broma fácil, tío. Muy fácil, muy fácil. Bueno. Así que corramos otro tupido velo. Primera emisión mundial de la serie de Los Simpsons en 1989. Yo creo que se refiere a esos cortos denigrantes del Comedy Central. Hombre, ¿denigrantes eran? Es que es un humor muy extraño. Es muy especial, esos cortos son muy especiales. Bueno, que eran como los de aquel capítulo especial que sacaron. Ese recopilatorio, ¿no? Que se veían como mal dibujados. Hostia. Eso es, ni más ni menos, amigo Cristian. Son como una especie de cortos de 5 minutos donde sacan una moraleja y no sé, no tenía nada que ver con lo que tenemos ahora, de los Simpson, absolutamente nada que ver. Que eso iba a decir a este hombre, ¿no? Que iba a llegar... Matt Groening. Madre mía, ¿qué os voy a contar de Matt Groening que no sepamos ya? No obstante, películas The Abyss, dirigida por James Cameron, con un Ned Harris y Michael Biehn ahí... Una película a mí me gustó bastante. Era como una especie de Aliens, pero debajo del agua. ¿No la has visto esta? No he tenido el gusto, es interesante, pero la veré. Sí, es interesante, bastante bastante curiosa. Y bueno, y hace poco creo que, no me acuerdo en qué programa fue, en el Zelda, que creo que destacamos esta película, porque era una película que los efectos especiales estaban tratados con una computadora de la Silicon Graphics. No sé si te acordabas de sí, ese dato. Sí, no, pero claro, no me deja de sorprender usted nunca. Pues ahí está. Violent Cop. Violent Cop de Big Takeshi Kitano. Hombre, es que cuando hablamos de Takeshi Kitano hay que hacer una referencia. Cuidado, ¿eh? Reverencia. Cuidado. Y referencia también. Para mí es la de las mejores películas que tiene este hombre. Pese que a mí me hizo gracia en las críticas, los críticos de cine y tal, que la ponían de fascistoide, de no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Claro. Era una película que había venido de tapadillo aquí en España, la sacaba Strong Video, que era una submarca de manga y tal, y una película que viene así, hay que a por ella, ¿no? ¿Qué pasó? Que el amigo Kitano empezó a ganar premios, ¿sabes? Ganó Cannes, ganó la Palma de Oro, no sé qué, por Hanabi, y de golpe por razo esos mismos críticos que hace 2 años criticaban Violent Cop, ahora era un director de culto. ¡Ah! Ay, ¿cuántas veces pasa eso, amigo Sergio? ¿Cuánto? Pero solo, no solo en el cine, sino también en los videojuegos, y en el fútbol incluso. Fernando Torres. Bueno, pues esto, que Violent Cop a mí me encantó, una película muy dura, muy cruda, y que os la recomiendo encarecidamente. Bien, bien, Black Rain, ahí, Ridley Scott. Joder, Ridley Scott y James Cameron en el mismo. Impresionante. Madre mía, vaya dupla. Michael Douglas y Andy García. Increíble esa historia ahí de un jefe de la Yakuza que tienen que ir a buscar a Japón y tal. Qué bueno. Genial. Andy García, seguro que a Chache le encantaría esta película, es amigo suyo. Hombre, ya has visto. Yo es que incluso diría que son familiares. Sí. Se dan un aire importante, a pesar de que no sea cubano el amigo Chache. Batman. Esto es que quería reservarlo para el final porque es maravilloso. Te he visto. Madre mía. Tim Burton. Tim Burton. No me gusta especialmente Tim Burton, ni mucho menos. A mí tampoco. Pero Batman sí. Es maravilloso. Qué película. ¿Cómo se llamaba Kim Basinger en esta peli? ¿Te acuerdas o no? Uy, no Vicky Vale. Ah, es verdad. Vicky Vale. Ajá. Que la banda sonora la hizo Prince, lo sé por eso, porque ya empezaba la canción diciendo el nombre de ella. Vicky Vale era un sampler que metían ahí. Vicky Vale lo repetían, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A base de meterte el sampler 8 veces, ¿sabes? Pues al final te acabas aprendiendo el nombre de esta chica, ¿no? Que salía guapísima en esta peli. Sí, toda la peli en sí era maravillosa. Era impresionante. Es una de mis pelis de la infancia. Hombre, es una peli... A mí, la verdad, la vi hace poco. De hecho... Vive porque dieron por la televisión Batman Returns. Me dio por mirar la primera de Batman. Y hostia, cómo cambia después cuando salió Batman Forever y Batman Robin y tal. Cómo cambia todo el ambiente. Ahí hay algo, Edu, que te supera a ti, a mí, a Sergio, a Cristian, a todo el mundo, que no entenderemos jamás. No sé, se vuelve como más infantiloide, ¿no? Más para todos los públicos. Cuando Batman la original y Returns no lo es para nada. Sí. Permíteme el adjetivo, se vuelve más tonta. O sea, sí. la peli se vuelve tonta, ¿sabes? Sí, no sé, ¿vale? O sea, se vuelve un universo como tonto, ¿sabes? O sea, una ciudad tonta, ¿no? Sí. No sé qué le pasa. Pese que a mí las revisiones que están haciendo ahora de... No. Estas son increíbles. Hablamos... Batman Begins y Batman... Hablas de la... Forever y Robin. Batman y Robin. De la época gay, ¿no? De Batman, sí. El cambio de Tim Burton y tal a cómo degeneró el personaje de Batman en el mundo del cine. Parece que todo es más como referencia a la serie de Adam West, ¿no? No lo sé, pero es que la serie de Adam West no mereció una película, desde luego. La serie de Adam West como momento bonito y vintage es maravilloso. Ay. Pero sí. No. Bueno. No, la verdad es que Tim Burton hizo una buena peli de Batman. Eso quedó clarísimo, una banda sonora increíble. Y hoy justamente, no sé si te acuerdas que hemos estado haciendo antes, después un remember. Un remember, ¿eh? Hemos comparado mi maravillosa versión de Batman de Movie de Commodore 64 con tu bazofística versión de Commodore Amiga de Batman, el mismo videojuego. Ya, y he tenido ¿Qué fregar... te echas a la mano tú? ¿Qué te echas la mano a la cabeza? Me estás comparando la Commodore 64 con la Amiga 500. Es que no. Edu, tendrías que haberle visto la cara, tío. O sea, unas babas. Dice, hola. Tiene, y me ha puesto luego la versión de Commodore para que vea la de 64, para que vea lo ridícula y penosa que era. Hacíamos lo que podíamos, tío. El equipo humilde. Sí, sí, sí. Terrible, terrible, chicos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a hablar de lo que vendría a ser la cosecha, ¿no? De 1989. Vamos a hablar primero de River City Ransom. Pero bueno. A ver, amigo Cristian, ¿qué juegaco es este? Pues es un juegaco como la copa de un pino, ¿no? Kunio-kun. Kunio-kun, aquí pegando hostias, ganando dinero a base de pegarle a la gente, comprando golpes. Sí, es un juego curioso, ¿no? Que tiene una gran historia detrás, además, ¿no? De cómo en Japón estaba basada, digamos, en lo que vendría a ser los colegios rivales y los chicos estos con gabardinas clásicos, no gabardinas, sino con los uniformes de yakuza. Sí, los malotes. Los malotes del Insti, ¿no? Y cómo llega América, lo cambian totalmente, le cambian el título, evidentemente, le cambian todo lo que vendría a ser la parafernalia del juego y lo convierten en una cosa totalmente distinta. Y además le cambian el nombre luego al llegar aquí, es Street Guns, ¿no? Se llamaba, si no me equivoco, aquí en Europa. Sí. Y bueno, es que cambia todo totalmente. Es curioso. Un RPG con lucha, podríamos decir, Cristian. Sí, además lo divertido era que le pegabas a la gente y salían... ¿cómo se llaman esto? Nubes de estas con voces. Ah, sí, sí, sí, sí. Bocadillos. Bocadillos. No me acuerdo si salían bocadillos o salían debajo. Ahora esto no me acuerdo. Creo que salían debajo, pero vale, bueno, da igual. El caso es que habían comentarios. Había sí, de había qué hablar. Había de qué hablar. Donde sí había chicha, sin lugar a dudas, es en mi amigo Golden Axe. Qué grande, ¿eh? Jo, qué juegazo. Y qué banda sonora, ¿eh, tío? Y qué banda sonora. Que la tuvimos aquí en el Retro Sound. Sí, sí, sí, sí, sí, por supuesto que me acuerdo. La trajiste tú, por cierto. ¿Qué quieres, amigo Edu? Amigo, la banda sonora tiraba, un juego que tiraba de épica, ¿eh? De épica. Hombre, es que si algo tenía era épica. Se te ponían los pelos de punta, sí, a escuchar, ¿eh?, aquellos timbales ahí, bestiales. Y esos FX Mega Driveros. Sí, ese dragón ahí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Así y esos golpes, maravillosos. Las risas de los calvos. Sí, sí, sí, sí, las risas de los calvos. Madre mía, increíble. Qué FX. Last Battle, otro de esos juegos de lanzamiento de Mega Drive. Qué bueno, ¿eh? ¿Mm? Qué transformación de juego, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, tampoco hay una gran transformación. O sea, pillas el Okuto no Ken, le cambias el nombre, lo sacas en Japón, ahí en Estados Unidos y en Europa, evidentemente, y a triunfar. Sí, bueno, pero también la paleta de colores. Sí, muchas cosas. Que ver bichos de color verde y lila era una cosa horrorosa. Porque sí, Y la gente no explotaba, la gente volaba. Bueno, claro. Sí, como eso, después lo tomarían de referencia del Moonwalker. Ah. De maestra de pegar y que salgan volando, ¿eh, Edu? Uh-huh. Tú lo sabes bien eso. Me ha encantado. Calla. Un escuadrón, que lo tendremos la semana que viene. La semana que viene aquí estará volando por encima de nosotros con esos cazas ahí, sí, pintados por... Esa versión del juego de CPS 1. Uh-huh. Impresionante para Super Nintendo, con algunos cambios. Claro, pero estamos hablando de la versión de CPS 1, ojo. Estamos hablando de la versión de CPS 1. Evidentemente. La original, y después ya veríamos cómo cambiarían las cosas en la versión de Super Nintendo. Pantallas, uh-huh, música... Pero igualmente un juegazo impresionante. Como juegazo de Capcom, que es también el siguiente que tenemos, que es Final Fight. También un juegazo. Ese GUI, ese Cody, ese Haga. Sí, uno de los problemas quizás de hacer el piloto sin guión, hacer el piloto del Club Vintage TV sin guión, fue no decir ciertos detalles curiosos, ¿no? Como el primer nombre de este Final Fight, que fue Street Fighter 89. Un dato muy curioso y que a mí me encanta. Sí, sí, Street Fighter 89. De hecho, los flyers y tal de... Hay flyers con que el nombre, o sea, impresionante. Sí, sí, sí, muy, muy curioso. Un juego que ha marcado, nos ha marcado a todos los amantes de los beat'em ups y todo esto. Sin lugar a dudas, amigo Márquez. Un yo contra el barrio era. Sí, sí, qué clásico, pero qué bueno. Yo creo que de los que sientan más cátedra al final en la historia del videojuego. Chicos, lo que nos toca hablar hoy es realmente maravilloso, yo creo que es muy interesante, pero lo más interesante y lo que más nos va a gustar a nuestros oídos es el cómo suena, así que amigo Edu, música maestro, por favor, ¿cómo suena esto? Thank you. Hay una casualidad que me hace particular gracia, una de esas anécdotas que dices, madre mía, ¿dónde van ustedes con estas anecdotarios, amigos vintagers? Que es la siguiente, y es que todas las grandes estrellas, todos los grandes que hacen grande a Nintendo, parece ser que nacen en una misma ciudad. Y esa misma ciudad es la del nacimiento de la propia empresa Nintendo, estamos hablando de la misma Kioto. Lugar de nacimiento del sin par y, bueno, y hoy protagonista del Club Vintage, Gunpei Yokoi. Un nombre, señores, que evoca a leyenda y a sinonimia del astro del videojuego y probablemente la mayor pérdida humana que ha sufrido esta nuestra industria. No sé si lo sabéis, chicos, Gunpei Yokoi, la figura legendaria, la conocéis, ¿verdad, amigo Cristian? Sí, yo me acuerdo que incluso sacaron un juego para la DS que se llamaba Gunpei. Sí, y Wonderswan, además. Wonderswan también, oh, vino no, antes. Sí, sí, sí, sí, sí, ahora hablaremos todo de ello. Ahora hablaremos, porque hay tiempo para hablar de todo esto. La historia de Yokoi, chicos, no es una historia precisamente de grandes éxitos, no, no. Es una historia de enormes éxitos. Es el guión del hombre que revolucionó con su cerebro y actitud el que es hoy, digamos, la comprensión de la historia del videojuego en su amplitud en cuanto a la palabra se refiere a eso, no a videojuego en sí. No creo que exista aún hoy alguna composición lo suficientemente respetuosa o agradecida, si me permitís este pequeño paréntesis, para tratar de manera justa lo que vendría a ser la figura de Yokoi. Yo creo que no existe una palabra en nuestro idioma que defina la gratitud que le debemos a este hombre. De verdad que creo que no existe. Pero bueno, esperemos que esta breve trayectoria al menos nos ayude a discernir un poco sobre la figura de Gunpei Yokoi. Así que de verdad que le he hecho con mucha ilusión y a ver si... Si va bien, este guioncito de... Vamos allá, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yokoi, chicos, que nace un 10 de septiembre de 1941. Para definirlo de una manera simple, digamos que el genio, este genio, entra con 24 años en Nintendo tras graduarse en electrónica en la Universidad de Doshisha en Kioto también. Su rol pues va a ser simple, muy simple en aquel entonces. Básicamente su papel viene a ser el mantenimiento de las máquinas productoras de Hanafuda. Es una anécdota que todo el mundo sabe, creo ya, el tema de que Nintendo solo hacía cartas de Hanafuda y estuvo basando su negocio desde el siglo, finales del siglo XIX, en lo que vendría a ser cartas de juego de este popular juego japonés, en Hanafuda. Pues bien, estamos en el año 1959, cuando Hiroshi Yamauchi, magna leyenda de Nintendo, y que os voy a contar, que no hayamos dicho ya, del amigo Yamauchi, decide firmar un contrato con la empresa americana Disney para usar los populares personajes de la factoría americana en sus cartas y juguetes, en un momento en el que evidentemente Disney tiene mucho tirón también en Japón. Pues bueno, básicamente desde entonces, desde ese momento de la firma, Nintendo se sitúa como la gran líder de los naipes en el territorio nipón y comienza... Además, a moverse por otros terrenos de ocio infantil, como podrían ser, por ejemplo, los juegos de mesa o los accesorios jugables. Entonces llegamos a un momento en que Hiroshi Yamauchi resulta que hace una de sus visitas rutinarias a la fábrica de cartas. Y entonces en ese momento se topa con un tipo, con un joven entusiasta, que le presenta un nuevo juguete con forma de mano extensible que al accionar dos palancas en sus extremidades, pues responde alargándose y agarrando elementos con fuerza. ¿Quién estaría tras el desarrollo de tan original juguete, amigo Edu? ¿Quién estaría? Dímelo usted, que yo no lo sé. ¿Yokoi? Por supuesto, Gunpei Yokoi. ¿Qué impresiona? Al poco impresionable, como bien sabéis, jefazo de Nintendo. Muy poco impresionable. Yamauchi, pues bueno, digamos que confía en el desarrollo de esta, de este nuevo y sin par juguete al prometedor joven para la campaña navideña de ese mismo año. Y se bautiza el artefacto con la Ultra Han. ¿Vosotros creéis que algo tan simple, tan nimio, puede tener algún tipo, amigo Sergio, de desarrollo, de triunfo en la campaña navideña de este año? No sé, pero la verdad es que el juguete traería cola, ¿eh? Una mano que te sujeta algo muy fuerte, cuidado. Sí, no, no, y además después se basarían muchas películas, por ejemplo, en Roger Rabbit veíamos un artefacto similar con el típico del guante de boxeo y demás, ¿no? Pero bueno, decir que sí, evidentemente sí, esto tiene un éxito absolutamente brutal y las Pascuas de ese año pues se convierte básicamente en el juguete de las Navidades, en el juguete de la temporada, vendiendo cientos de miles de unidades, lo que permite a Yokoi situarse en el mapa de la empresa aún familiar de Nintendo. Bueno, no, mentira, no es familiar ya, la empresa de Nintendo, que Yamauchi, no sé si sabéis que echó a toda su familia de la empresa al entrar él como presidente, ¿sabes? En una empresa muy familiar Nintendo. Todo estaba regido por la familia Yamauchi, básicamente. Y cuando entró Yamauchi dijo adiós, adiós, adiós. Para que veas cómo la gasta, ¿eh? Este hombre las gasta, pues como le interesa, negocio. Amigo Edu, negocio, dinero. Quiere recibir dinero y le da igual echar a la familia para ello. Al fin y al cabo, yo creo que al final se demuestra que los actos de Yamauchi respondieron de forma coherente y lógica. muy lógica. No veas. No veas, un tío que no tenía escrúpulos. Pues bueno, el caso es que, evidentemente, tanto éxito de la Ultra Han le permite al final un ascenso al amigo Yokoi. Que menos que un ascenso. Le permite, además, situarse, digamos, en el mapa de Nintendo, y eso le beneficia muchísimo a Yokoi. Pero bueno, la historia de Yokoi, pues digamos que continúa nutriéndose de esos ascensos y subidas de rango en la división de desarrollos de juguetes de Nintendo para dar pista libre a todas las magníficas ideas de lo que, digamos, que los de Kyoto convertían en juguetes y su cabeza convertía en oro, en lingotes de oro, básicamente. Curiosidades jugables de Yokoi que os voy a contar, pues creó todo tipo de asuntos jugables, pero hay uno que a mí me hace particularmente gracia, es el Love Tester. ¿En qué consiste esta máquina? ¿Qué pensáis? Así a bote pronto, Love Tester, Nintendo. ¿Qué podría estar haciendo Nintendo con este Love Tester, amigo Cristian? Pues no sé, la verdad es que quería juntar parejas o... Pues casi. Podríamos decir que era una especie de maquinita que iba con dos bolas de metal a cada extremo y que al tocarlas la mujer y el hombre, pues la máquina le decía la afinidad que tenía la pareja, pues midiéndola con las manos. Una cosa muy curiosa. No sé. Hombre, esto cosas peores salen ahora y, sí, no, pero... y se ven por la televisión. Por supuesto. Madre de Dios, o sea... El Love Tester, Edu. ¿Qué clase de... ¿de porcentaje de acierto tenía esto? Porque, macho, ¿habrá quedado alguna pareja este aparato? No lo sé, pero cosas más tontas ha visto. Yo, a mí, este aparato concreto me recuerda mucho a la Casio Club, aunque no tengan que coger a ninguna cosa por la mano, pero en la Casio Club, la agendita esta electrónica para niños tenía una opción en la que ponías dos fechas de nacimiento y te decía la afinidad que tenían esas dos personas. Qué bonito, ¿no? Sí. Además era gracioso porque jugabas entre hombres, ¿no? Amigo y amigo o amiga y amiga, ¿sabes? O sea, era un gran momento de esos de cuando eres pequeño dices, ¡oh, qué gracioso soy! Somos hermanos de sangre. Sí. Porque sí, lo dice la Casio Club. Sí, claro. La Casio Club dictaba la verdad. Nada más que la verdad. Sí. Chicos, amigos vintagers, fecha de oro. La debemos marcar en el año 1974. Momento en que Yokoi dejaría de lado los juguetes para comenzar su nueva andadura con juegos electrónicos. Negocio que, como bien sabréis, por esta década ya empieza, digamos, a dar sus primeros frutos y a dar sus primeros índices de popularidad. Con este fin, a comienzos de los años 70, Yamauchi abre la Nintendo Development Division, donde Yokoi coincidiría y conocería a otros de los grandes personajes de la industria nintendera. Estamos hablando, ni más ni menos, reverencia, Genjo Takeda. Nos remontamos a finales de los 70, otro maravilloso momento histórico donde Nintendo toma dos decisiones que cambiarían por siempre la historia de la empresa. La primera de todas, el salto al territorio americano con Minoru Arakawa como gran abanderado de este importante periplo. Lo que nos queda, amigos, todavía por hablar del amigo Arakawa. Anda, que no hemos hablado y los que nos queda todavía. La segunda decisión sería la separación del equipo de desarrollo en varios grupos, este Research and Development en muchos grupos, y decir que, bueno, con tal intención de separarlos y potenciar los genios distintos en cada equipo. Yokoi sería el absoluto protagonista, por ejemplo, del Research and Development número 1, quizás el más importante de la historia de Nintendo en cuanto a desarrollos y éxitos se refiere. El destino, ese amigo inseparable de Gunpei Yokoi hasta el fatídico 4 de octubre de 1997, le quiso sonreír incluso con uno de los mayores desastres que se recuerdan en la industria nintendera. Estamos hablando de Radar Scope, un juego de recreativa que en 1980 sale en Japón. No sé si lo habréis visto alguna vez con los medios que disponemos ahora de ver estos tipos de juegos, ya sea por distintos emuladores o por YouTube. Digamos que es una especie de Space Invaders. No sé si te lo he enseñado alguna vez, amigo Edu, este juego. Creo que sí, creo que... Es una especie de copia nintendera del Space Invaders. Vale, esto viene firmado por Gunpei Yokoi. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa época salen muchos juegos de similar estilo, ¿vale? Todo viene a la raíz de la popularidad que tiene el juego en Japón, pero también la que tiene en Estados Unidos, que es magna y tremenda. ¿Qué es lo que pasa? Que Nintendo Japón decide enviar a América lo que vendría a ser una remesa de 3.000 cabines a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que no consiguen vender ni 1.000, es decir, un tercio de las máquinas que envían. Pero como bien sabéis, chicos, las cabinets, las recreativas en sí, ocupan un espacio tremendo. Uh-huh. Evidentemente, no solo en cuanto al espacio que ocupan, sino que suponen un coste tremendo de transporte, suponen un coste tremendo de almacén y suponen además un coste tremendo de almacenamiento para que estas máquinas no se echen a perder. Pues bien, ¿qué deciden desde Japón una solución, deciden reconvertir esas máquinas en otro juego. Para ello, confiarían la tarea de dicho juego a un joven entusiasta que ficharían 3 años atrás y que su tarea hasta entonces se había basado básicamente en decorar y dibujar adornos para juguetes y máquinas de Nintendo. Su nombre, ¿qué os voy a contar? Un tal Shigeru Miyamoto. Hoy leyenda del videojuego, probablemente gracias a una casualidad acaecida en Estados Unidos, como fue este Radar Scope, este gran desastre del amigo Yokoi. Pues bien, Miyamoto junto a Yokoi desarrollan lo que vendría a ser Donkey Kong, y Nintendo no pasaría de vender las 2000 cabinas que tenían de Radar Scope, que fueron convertidas de Radar Scope a Donkey Kong, cambiando ciertos chips y demás. Y la placa, evidentemente, que si no cambias la placa, amigo Edu, ¿dónde vamos a parar, no? También cambiarán los adornos, muy y claro, demás. Evidentemente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es que vendan las 2000 cabinas que tenían en el almacén, sino que llegaron a vender hasta 90.000 máquinas recreativas si juntamos las ventas totales de Donkey Kong 1, 2 y 3, donde sería Donkey Kong 1, evidentemente, el juego más popular de todos, y Donkey Kong 3 un poco desastrito en cuanto a sus ventas. No sé si hizo una cifra de 5.000 unidades. Creo que en el piloto de Donkey Kong Country del Club Vintage hablábamos un poco de estas ventas. Bueno, en todo caso, el popular Gorilla ya está en los arcades, el éxito ha sido tremendo, y seguimos con videojuegos, seguimos con otra de esas máquinas que está firmada con letras de oro de parte de Yokoi. Estamos hablando de las Game & Watch. Sencillas maquinitas con pantalla de cristal líquido que se servían de distintos éxitos de recreativos y distintos éxitos de cómic o televisión, entre ellos, por ejemplo, creaciones de Nintendo o algunas licencias externas, por ejemplo, Peanuts, para ofrecer pequeñas experiencias jugables en la palma de la mano. Creo que todos hemos tenido algún Game & Watch, ¿no? Hombre, por favor. ¿Cuál has tenido, Sergio? Yo tenía uno que salía Mario. Era Mario, ¿no? Sí. Sí. Pero antes de llamarse Mario o una cosa rara. Era el mismo gráfico, pero no te dejaban claro que era Mario. Uh-huh. Bueno, tenías que transportar unas bombas de un lado a otro, uh-huh, evitando unos tíos que te las encendían por el camino. Era divertido, pero ya está. No pasaba. Game & Watch, Game & Watch. No pasaba de ahí. Sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Cristian, ¿alguna Game & Watch? Bueno, yo no he tenido nunca, pero he tenido un amigo que ha tenido la Donkey Kong, que uh-huh, me parece que era de doble pantalla. Sí. Y luego otra de que como caían gotas y un hombrecillo tenía que cogerlas. Sí, eso también lo he visto. ¿Alguna cosita, como? Yo tenía una, lo que pasa es que no me acuerdo bien de qué trataba, pero me acordaré siempre que era de dos pantallas y en lo que sería la parte delantera salía el Mario y el Luigi. Uh-huh. O sea, claramente eran ellos. Sí, evidentemente. A lo mejor era el Cement Factory. Supongo. Puede ser, por lo que de esto. El caso es que las Game & Watch es un tema que incluso podría dar para un Club Vintage entero. Sí, mira que Game & Watch, ¿eh? O sea, salieron Game & Watch durante toda la década de los 80, básicamente. Fue una revolución. Desde más o menos mediados de los 80, ¿no? Hasta bien entrado los 80. Yo me acuerdo que en mi casa, tío, viajamos a Andorra en aquellos años para comprar un Game & Watch a mi hermano. Qué bueno, tío. ¿Sabes? Porque mi hermano tenía la perrera de que quería un Game & Watch de estos, ¿sabes? Porque todo el mundo tenía uno. Y me acuerdo que los ibas pasando, ¿te acuerdas? Uh-huh. Te los pasabas de uno a otro. Ah, déjame el tuyo, no sé qué. Sí, ¿no? Y además los Game & Watch tenían muchas opciones. Por ejemplo, tenían opciones de hasta dos jugadores. Recuerdo una, es que me vais a perdonar, estamos tirando aquí de hemeroteca cerebral, sí, total, como aquel que dice, ¿eh? Sí. Yo es que otra cosa que me corroe y que me voy a informar es cuándo dejan de salir esta Game & Watch. Yo creo que tiene que ser con el final de Game Boy, porque, por ejemplo, hay una Game & Watch de Zelda, lo cual nos hace pensar que hasta bien entrado 1987 aún habían Game & Watch. Y bueno, y también recordarse de los relojes estos, ¿no? Que eran... Ah, sí. Luego vinieron. Sí, pero eso es posterior a la Game Boy, ¿no? Sí, qué bueno, digo, en el Tetris ahí jugando en la pulsera, maravilloso. En todo caso, las Game & Watch, eso que estábamos comentando, ¿no? Biblioteca mental. Recuerdo una que era una pantallita, LCD, evidentemente, y teníamos... ¿He dicho LCD? Sí. No quería decir eso. Teníamos eso, la pantallita, y teníamos dos pequeños pads con los que podíamos jugar, uh-huh, ¿sabes? O incluso una con la que jugábamos desde un lado un jugador y desde el otro jugaba otro jugador, ¿sabes? Han habido muchos tipos de máquinas LCD, pero yo creo que las que hacía Nintendo en cuanto a su presentación también, que era maravillosa, con esos estuches que se abrían y dentro tenías la consolita. Increíble, chicos, no sé, yo es que creo que pocos han impreso tanto cariño en las LCDs como lo hizo Nintendo, concretamente Yokoi, en estas Game & Watch. De verdad, maravilloso. Si tenéis la opción de jugarlas, ya sé que ahora mismo no podéis jugar las originales, pero sí que hay muchas opciones. Por ejemplo, hay recopilatorios en Nintendo DS, en Game Boy Advance creo que salieron... No, en Game Boy Color creo que fue, salieron 3 recopilatorios seguidos. No lo perdáis, porque de verdad es historia del videojuego. total, sí, historia del videojuego. El inicio total de las portátiles de ahora, ¿no? Quizá. Como aquel que dice, y además tú ríete, pero Nintendo DS no deja de ser una continuación, un nieto, ¿no? Un bisnieto de la Game & Watch. O sea, la forma, por ejemplo, de la de Zelda o la de Donkey Kong, creo que tenía dos pantallas también, ¿no? La de sí. Donkey Kong. Pues no deja de ser eso, el bisnieto de las Game & Watch. Totalmente. Así que hasta aquí estamos todavía debiendo al amigo Yokoi. No, de verdad, es hasta emocionante si te lo paras a pensar. Pues eso, las recreativas, las Game & Watch, Yokoi, Nintendo, dos pantallas interconectadas, controladores, una cosa maravillosa, chicos. De verdad, no perdáis la ocasión de descubrir parte de la historia del videojuego como son estas Game & Watch. Pues bien, éxitos en arcade, reconocimiento a su calidad. Nintendo al final la acaban lanzando, como bien sabéis, en 1983 la Famicom. Los distintos Research and Development pues comienzan a trabajar en ella. ¿Qué os voy a contar? Miyamoto con sus ideas, Yokoi produciendo, desarrollan juegos para arcade como Donkey Kong Jr., Donkey Kong 3, que comentábamos que había tenido unas ventas bastante chungas, o Mario Bros., que son portados rápidamente a Famicom, donde se unen a otros títulos de Kenji Takeda, como por ejemplo Popeye o Punch-Out. La máquina goza de un catálogo fantástico y el trabajo de Miyamoto pues resulta impoluto, lo que provoca que a Miyamoto le den nuevos aires. Al popular diseñador se le manda entonces a un nuevo estudio donde realizará las obras maestras que pasarían a formar parte del olímpico jueguístico que hoy tenemos en el cielo de los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, en el Club Vintage hemos repasado ese Super Mario Bros. 3, repasamos la semana pasada el Zelda Ocarina of Time. ¿Qué os puedo contar de juegos de Miyamoto que no sepamos ya? Un tipo, una leyenda del videojuego. Grandes juegos de Miyamoto, amigo Sergio. Sí, sí, tanto. La verdad que es curioso, ¿no? Encima también... la ilusión que hace, ¿no? De tratar el primer programa de que vamos a tratar de una portátil, ¿no? Sí, es verdad. No había pensado en eso. Con todo esto del Game & Watch, ¿no? Ahora que he dicho yo antes el comentario de las portátiles. Uh-huh. Y estaba pensando yo mientras hablabas y tal, que aparte hago dos cosas, ¿no? O sea, te escucho y encima pienso. O sea, no veas que tío, ¿eh? Soy la bomba ya. Debes ser una mujer, tío. Eso es la edad. Ya lo podrás hacer, amigo Tony. A ver si con unos puntos de experiencia lo consigo. Bueno, pues esto que es curioso, ¿no? Que tenemos hoy el primer Club Vintage de una portátil. Puede usted continuar, por favor. Muchas gracias. Además, Yokoi no se contenta con esto. No sé si lo habremos comentado alguna vez en el Club Vintage. Seguro que sí. Sí, por supuesto que sí. Lo comentamos en el Super Mario Bros. 3. Lo que vendría a ser la guerra, la llegada, más que guerra, de Nintendo Entertainment System a Estados Unidos con ese caballo de Troya llamado Roth de Robot y esa Zapper que intentaban ocultar de alguna manera que la Nintendo Entertainment System era más allá que una consola, un sistema, un juguete que podían jugar niños que además podían disfrutar después de videojuegos que no estaban demasiado bien vistos en esta época de los 80 en Estados Unidos, entre ellos una cosa encerrada llamada Super Mario Bros. No obstante, el éxito de Nintendo en los primeros tiempos radica totalmente en Rob the Robot y en Zapper, creación de Gunpei Yokoi. Es que, ¿qué os voy a contar, chicos? Es que es increíble. Este hombre, no veas, ¿eh? No para. Es una máquina de nuevas ideas. No para, es un constante. Y las que nos estamos dejando, por supuesto, ¿eh? Porque hay miles de cosas de juguetes que nos hemos dejado que también habría valido la pena reseñar, pero evidentemente, por desgracia, no podemos hacerlo porque no tenemos el tiempo que todo nos gustaría, ¿no? A lo largo del tiempo de este Club Vintage. Bueno, chicos, avanzan los años, Yokoi sigue produciendo grandes éxitos para Famicom. Entre los grandes éxitos de este buen hombre se cuentan cosas como, por ejemplo, Edu, Ice Climbers. Juegazo, impresionante. Duck Hunt, Balloon Fight, un juego que a mí me gusta. Con la edad he aprendido a apreciar Balloon Fight. No sé si a vosotros os gustará. No lo tengo yo. Era un poco difícil el juego, ¿no? Era difícil. ¿Sí? Los primeros niveles muy fáciles y después la cosa se complicaba hasta límites insospechados. Yo me acuerdo que era el típico juego que lo ponías y no sabía ni de qué iba. Sí. Ibas saltando, te iban petando los globos. Y tú eras feliz, sí, tú pensando feliz. Que ya está, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, resulta que era petarle los globos al contrario, pero bueno. Qué bueno, qué violento. Qué violento. Punto. Kid Icarus, ese juego que nadie recordaba, pero todo el mundo recordó con el anuncio de Brawl. Me encanta esos fuckers, amigo Sergio, que hablábamos antes. Sí, esta gente que se unen a la moda en el último momento, ¿no? Hombre, Kid Icarus, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo no? Gumshow, otro maravilloso juego. Fire Emblem, creador de Fire Emblem. O Famicom Wars, que vendría a ser el predecesor de lo que hoy conocemos como Advance Wars. En 1986, estés pensando, Tony, ¿te falta uno? No, me falta. 1986 se junta con un tal Yoshio Sakamoto. Yoshio Sakamoto. Y crean la que será una de las primeras heroínas recordadas por siempre en la historia del videojuego, Samus Aran y su aventura galáctica llamada Metroid. Buf, ¿qué decir de Samus? Es que le vamos a dedicar un programa tarde o temprano. Ya está. Es que va a tocar, tocar tarde o temprano hablar de Metroid. ¿De cuál Metroid? De todos. De todos. No sé cuánto lo vamos a dedicar, pero tocará en algún momento hablar de Metroid, seguro, porque es que lo merece. Bien, chicos, ¿qué os voy a contar? Deidad del videojuego, Gunpei Yokoi, es que no podemos ni negarlo, pero es que aún queda un paso definitivo. Aún queda con el Research Development hacer algo que haría historia, más historia si cabe, dentro de la empresa de Kyoto. El día en el que el juego portátil se adapta al nuevo mundo y bajo una forma blanca, cuatro pilas, un cartucho, tornaba en leyenda las dos palabras que, amigos, a nadie que se haya visto involucrado de forma directa o indirecta en la historia de nuestro querido videojuego, jamás, jamás, jamás podrá olvidar. Estamos hablando de la Game Boy. Game Boy, que nace del Research and Development número 1 con el fin de ser el sistema de juego portátil definitivo. Nadie podía imaginar en 1989, nadie, creo, nadie podía imaginar la longevidad que tendría la consola, ni la cantidad de software, ni las numerosas reposiciones que recibiría, ni el éxito ontológico, ni el reconocimiento mundial, ni los millones de consolas y cartuchos vendidos, o los millones de dólares, yenes, pesetas, monedas que existen en nuestro planeta dispuestos siempre en el lado del vendedor para recibir a cambio la dichosa máquina, Edu. Dichosa bueno, máquina. Dichosa máquina, esa Game Boy, ¿no? Sí, sí, sí, parad a pensarlo, ¿eh? Uf. Parad a pensar una cosa, ¿eh? Un sencillo ejercicio. ¿Recordáis a alguien que no tuviera una Game Boy de alguna manera directa o indirecta? Quiero decir, todo el mundo tenía acceso a una Game Boy, siempre. Ya fuera por tu primo, ya fuera por tu prima, tu hermano, tu hermana, o similares. Siempre había una Game Boy cerca, o de un amigo cercano, o de un vecino, no sé, es una cosa muy curiosa, ¿sabes? Igual que en otras consolas no tenías por qué, Game Boy, si te lo paras a pensar fríamente, siempre hay alguien que tenía una Game Boy cerca, siempre. No, y una vez empiezas a mirar la historia de a partir de cuando salió esta Game Boy, ¿no? Sí. Empiezas a mirar que o sea, todo ha ido correlativo. O sea, yo creo que fue la consola, que la portátil, que abrió la veda de las portátiles que tenemos actualmente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, y resulta aún más curioso ver cómo, por ejemplo, no todo el mundo confiaba en Game Boy. Por ejemplo, Atari Lynx, la consola de Atari portátil, ya se veía ganadora de la guerra de consolas portátiles. Por el tema de que era una consola de dos colores. ¿Dónde vas a parar con la Game Boy? Eso es vergonzoso en los tiempos que corren. Lo que se lleva son ocho pilas y pantalla en color ahí consumiendo. Y eso era lo que intentaban vender, ¿no? Sí, sí, sí, sí, por supuesto. O sea, no paraban de hacer esas violentísimas campañas de marketing en Estados Unidos, donde Atari Lynx era la consola en color y debía ganar esa guerra contra Game Boy. No obstante, los amigos de Atari, ni los amigos de Sega tampoco, contaron que para ganar la pantalla, la batalla portátil, debían contar con la portabilidad, debían contar con el tiempo de duración de las pilas, debían contar con muchos factores que seguro Atari no contó. Y al final, la victoria, amigos, fue para Game Boy y para Nintendo. Dato escalofriante, nadie, y digo nadie, ha conseguido luchar con Nintendo en el apartado portátil hasta que ha llegado Sony con PlayStation Portable. En 2004, chicos, más casi 20 años, hasta que por fin alguien ha podido plantar cara a Nintendo en esta plataforma como es la portátil. Por desgracia, ni Neo Geo Pocket, ni WonderSwan, ni GP32, ni mucho menos, válgame Dios, ni Game Gear, ni Atari Lynx, ni Nomad, ni nada. Nada, nada. Y la gente aún piensa que PSP ha hecho el ridículo en la industria de la portátil, amigo Edu. Magna tontería. Tontería, porque es la primera consola que ha durado tanto tiempo en competencia directa contra una portátil de DS, incluso a veces superarla en ventas. Sí, que, sí, sí. Que no se dé cuenta de que PSP ha hecho una cosa impresionante. Una cosa impresionante, ha aguantado el tipo a Nintendo. Y además, fíjate tú la paradoja de que Sony se veía ganadora de esta batalla contra Nintendo DS por todas las cosas que daba y al final, por poco o por mucho, pero ha acabado perdiendo. Pero perdiendo de manera muy digna, ¿eh? O sea, quiero decir, ha conseguido incluso plantar una nueva consola sabiendo que va a ser un absoluto y rotundo éxito. Esta NGP que va a salir futuramente. ¿Cómo era? ¿Next Generation Portable? Sí, Next Generation. O Neo Geo Pocket. Neo Geo Pocket. Fácil, fácil. Neo Geo Pocket. Pues bueno, chicos, en todo caso, más de 20 años de dominio absoluto e indiscutible en otro legado dejado por Yokoi a Nintendo. En cuanto al desarrollo para ella, pues, ¿qué queréis que os diga? Os puedo citar cosas como Metroid 2, como Super Mario Land, que vamos a hablar hoy, evidentemente, Super Mario Land 2, Super Mario Land 3, Donkey Kong Country Land, Donkey Kong Land, los Killer Instinct, Street Fighter 2, que me encanta, amigo Edu. Uf, Game Boy, no me encanta, es mentira. grandes juegos, chicos. Sí, sí. ¿Qué más? Protector. ¿Qué más? World Cup. Castlevania 2. Nintendo World Cup. Os estáis dejando el mejor. ¿Cuál? El Motocross. El Motocross Mania, si estamos Manias. Hablando. Madre mía. Otro programa que deberemos dedicar tarde o temprano aquí en el Club Vintage. Hombre, Edu, por el amor de Dios, yo creo que nadie en esta ciudad ha viciado más al Motocross Mania que tú y yo. No lo creo. Madre mía, vaya dos. Y el One on One, ¿os acordáis del One on One? El Larry Bird versus... ¿Jordan era? No me acuerdo yo de ese juego, amigo Sergio, háblenos. Yo me acuerdo porque era el único que tenía que jugué. Vaya. En aquella época no tenía yo presupuesto para más. Estaba para amiga, amigo Sergio. No, este no. Vaya, pero tenía un movimiento excepcional, ¿eh? Tenía, ¿sí, no? Sí. Qué pero mal. Claro, después me iba a jugar a la amiga. Y los Pokémon. Y Zelda, Link's Awakening. Quítese el sombrero cuando hable de Link's Awakening, por el amor de Dios. Chicos, 1994, hablábamos de ello la semana pasada. Super Metroid en el CES de Chicago. Maravilloso. Me sabe mal, pero creo que llegamos al final de la historia de Yokoi con Nintendo. Uno de esos movimientos atrevidos y extravagantes que se recuerdan en la historia de videojuegos. Estamos hablando del Virtual Boy, que también tuvimos una pequeña reseña la semana pasada en el programa de Zelda Ocarina of Time. Se simulaban gráficos 3D, dice, en 32 bits, en colores rojo y negro. Esta vez la valía de los dos colores ni mucho menos le iba a servir, porque el concepto de Virtual Boy nunca quedó claro. ¿Qué era? Exactamente, una consola de sobremesa, sí, o una consola portátil, o una consola qué, ¿sabes? O sea, es que además, si os lo paráis a pensar, es una consola hasta cierto punto asocial, no incita al juego social, en el sentido de que solo una persona podía ver lo que se estaba jugando. Y además te podías ganar una buena colleja. Además de eso, pero una buena colleja que valía dinero, ¿eh? Quiero decir, si te la pegan y se cae el Virtual Boy al suelo, ya la has liado parda encima. Además, es que no solo eso, el multijugador no se pudo llegar ni a jugar. Porque no llegó a salir siquiera el cable multijugador, el cable Link no llegó a salir. Es que, ¿verdad? ¿Cuántos juegos había para esa consola? Ahí me lanzas la patata caliente. Creo que no salieron más de 15, ¿eh? Por eso digo, o sea, juegos multijugadores tenía que ser reducido el número. Sí, Edu, pero el problema está en que no salió ni siquiera el cable Link. Pues ¿sabes? Imagínate. Que murió la consola antes de salir el cable Link. Tengo entendido, ¿eh? También estoy tirando de biblioteca cerebral. En todo caso, terrible desastre. Digamos que Yokoi decide abandonar Nintendo después de 30 años de duro trabajo para evitar catástrofes a terceros, en este caso a Nintendo, como lo que fue Virtual Boy. Pues decide formar su propia empresa, investigar y desarrollar bajo su propio beneficio, su propio fin económico y, por supuesto, su propio riesgo, y crea así la empresa Koto Labs. Koto Labs lanzaría en 1997 sus dos primeras handhelds de tamaño de un coqueto llavero. El debut tenía como nombre Kune Kunetsu y Geno Geno. Eran dos pequeñas maquinitas de eso, con forma de llavero, y junto a esto pues comenzaría el desarrollo de una nueva consola portátil ese mismo año. Pero por desgracia, el drama llegaría a esta historia y el destino se ensañaría con el ídolo nipón un triste 4 de octubre. Yokoi se ve involucrado en un accidente entre dos coches y al salir a auxiliar a esos conductores, pues resulta que un tercero pues se arrolla a Yokoi y le provoca la muerte. Un acontecimiento que impactó muchísimo a la industria y que costó recuperarse muchísimo aún con el tiempo, siendo una herida dura y terriblemente difícil de ver cicatrizada. ¿Qué es lo que no vio Yokoi? Yokoi no vio la vida de la última consola, digamos, que en la que puso su sello. Esa es una que estábamos hablando hasta hace poquito, WonderSwan. Sería distribuida por Bandai en territorio japonés y, bueno, a pesar de la poca popularidad de la máquina fuera de territorio japonés, para ser justos con ella, decir que gozó de muy buenos títulos y del apoyo suficiente por parte de las distintas desarrolladoras, sobre todo japonesas, para aguantar unos pocos años en el mercado e intentar hacer frente a Nintendo Game Boy y a la futurible Neo Geo Pocket, que también estaba por salir. ¿Qué podemos hablar de esta WonderSwan, Edu? ¿Super Robot Tyson? Super Robot Tyson. Juegos de anime muy buenos, además. Juegos de anime. Mega Man and Forte también tuvo su versión. Final Fantasy 4. Guilty Gear. Tuvo bastante Guilty Gear Pocket, ¿no? ¿Era? Guilty Gear Petit 1 y 2. Petit, perdón. También decían que había un Gas and Ghost, ¿no? Sí, también. También tuvo estaba muy, muy trabajado. Sí, no, no, no. Es que esta WonderSwan gozó de popularidad en Japón hasta cierto punto y salieron juegos realmente interesantes. Es una máquina digna de ser estudiada y que también podría estar, ¿por qué no?, algún día en el Club Vintage para recordarla y para ver qué grandes juegos estuvieron en ellas. No obstante, Koto Labs intenta hacer un juego muy similar a uno de los puzzles desarrollados por el genio nipón y lo renombra como Gunpei, en honor al fallecido genio, que es el juego que hablaba el amigo Cristian de Nintendo DS al principio del programa, que después saldría en otras consolas. Ha sido, pues, chicos, una muy breve reseña del que ha sido uno de los personajes más importantes de la historia del videojuego, pero espero de corazón que el tiempo y las palabras gastadas con tanto admiración por mi parte hayan servido al menos para cumplir una de las premisas que siguen cumpliendo hoy desde Koto para con el usuario y, en mi caso, con vosotros, los amigos oyentes del Club Vintage. Disfruta de tu trabajo para incrementar la satisfacción de nuestro cliente. Es una cita que solo nos muestra la profesionalidad de Yokoi. Permitidme que la vuelva a leer. Disfruta de tu trabajo para incrementar la satisfacción de nuestros clientes. Allá donde estés, gracias, maestro. Empezamos con Super Mario Land. Pues, Tony, antes de empezar con el tema y tal, es triste, ¿eh? Me ha dejado un saborcito de boca un poco amargo, ¿eh? Es una historia realmente al final triste, muy triste. Es que es un tipo que con la genialidad, la mente, porque yo este tío, conforme me estabas contando la bio del amigo Gunpei, debería ser un tipo divertido este tío, porque un tío que tiene esas ideas tan geniales, crear, pues, ¿sabes? O sea, creaba todo, las ideas eran para divertir a la gente, tío. Sí. Eso es genial, ¿sabes? Y que el hombre acabe de esta manera, ¿no? Con el primer porrazo que tiene con la Virtual Boy y parece que ahí ya, ¡boom!, ¿no? Sí. Además, o sea, fíjate que no sé, que normalmente a veces se nos hacen estas gentes, estos grandes genios, como gente realmente muy grande, ¿no? En el sentido de que se nos hacen como gente realmente inaccesible a veces y que no está dispuesta a reconocer los errores. Gunpei Yokoi no solo reconoce el error, sino que además abandona la empresa para evitar posibles percances como el que fue Virtual Boy. Uh-huh. Esto no lo hace cualquiera, ¿eh? No, es muy japonés esto, ¿eh? Es muy japonés. Es muy honorable, ¿sabes? Sí, pero, hombre, conocemos muchos errores japoneses que después no han tenido por qué dimitir. Sí, tanto. Yo qué sé, yo creo que ahora mismo, por decir un ejemplo que me viene ahora mismo a la cabeza, yo creo que Shingo Seabas, con los Pro Evolution Soccer en Japón, no está precisamente por la labor de dimitir ni hacer un pensamiento al respecto de su saga, amigo Edu. Sí, la verdad es que una saga que ha ido empeorando a medida de los años y la verdad es que no creo que tenga mucha intención de irse. De hecho, muchos estaréis pensando ahora, hombre, Tony, no se puede comparar el fracaso de Virtual Boy económico con el fracaso de Pro Evolution Soccer, cuando aún a día de hoy sigue dando unos beneficios brutales en todo el mundo, evidentemente. Pero, ojo, la calidad de Pro Evolution Soccer no tiene nada que ver la de estos últimos años con la que pudo tener, por ejemplo, hace 7 u 8 años, ¿vale? O sea, tomad mi ejemplo como un momento ejemplar. Uh-huh. Que me ha venido a la cabeza, ¿vale? No es precisamente quizás el mejor ejemplo de todos. No obstante, Super Mario Land, maravilloso juego. No venía con el nombre de Yokoi precisamente solo, sino que venía con gente como Yamamoto, con el amigo Harada o el amigo Okabe del Research and Development número 1, que después desarrollarían juegos también muy importantes en la historia de Game Boy y Nintendo Entertainment System. La música, una cosa que no sabía, viene firmada por el amigo Takana. Yo pensaba que venía por nuestro aún más amigo Koji Kondo. Estaba convencido que era música de Koji Kondo, ¿sí? No sé por qué, de toda la vida, lo había pensado. Bueno, uh-huh. Desde que tengo uso de razón, quiero decir. Pues no, resulta que lo hace el amigo Takana y hace unas composiciones maravillosas, como podéis estar escuchando ahora mismo. Sí, muy pegadizas todas. Sí, muy Mario, quiero decir. El juego nos aleja de lo que vendría a ser nuestra querida Peach y nos acerca a una nueva princesa llamada Daisy. Ahondar al respecto de una cosa, ¿por qué se llama Daisy? Amigo Edu, ¿por qué se llama Daisy? No lo sé. No obstante, los amigos de Delfine, que después harían la película de Super Mario Bros. Y tomarían la licencia de Daisy y no la licencia de Peach. Una cosa muy extraña y curiosa. Sí, pero para raro ya tenemos el juego, porque sí. Es que yo creo que es una de las entregas más surreales que hemos vivido nunca de Mario, ¿eh? Sí, no, pero no, bueno, la más surreal, sin lugar a dudas. Ojo, ¿eh? Ojo. Cuidado, ¿eh? Ahora vamos a ella. Sí. Pues bueno, resulta que Tatanga, un extraterrestre, ha secuestrado a Daisy, la prometida de Mario, en el mundo de Sarasalan. Esto es lo que hay. Sarasalan. Claro. Entonces Mario deberá recorrer de distintos mundos, por ejemplo, Virabuto, Muda, Easton y Chai, para rescatar a Daisy. Cuatro mundos, estamos hablando de 4x3, 12 pantallas. 12 pantallas que no solo irán a pie, sino que además tendremos el gusto de ir en submarino y en avión. Y cambiar así también el desarrollo del juego, amigo Edu. Sí, la verdad es que sorprende, ¿no? Estos cambios de pantallas tan drásticos, ¿no? Drastiquísimo. Pasar una pantalla de plataformas a un juego de naves, uh-huh. Así por las buenas. Sí. Solo pasa dos veces en las 12 pantallas. O sea, de las 12 pantallas, dos de ellas, una es el submarino que vamos disparando y la siguiente es el avión, que es básicamente la misma mecánica, pero una en el aire y otra en el mar, aunque sean básicamente lo mismo. Pero es eso, ¿no? Yo creo que es de las primeras veces que podemos ver a Mario realmente montando en un artefacto como estos y controlando artefactos como estos. Pero es que esta no es precisamente la única particularidad que tiene el colega Super Mario Land, sino que además tiene particularidades muy extrañas, amigo Cristian, ¿sabes? O sea, es un juego muy extraño de Mario. Sí que es extraño, sí. Desde el principio ya, cuando te encuentras esas tortugas que dejan bombas... Sí. ¿Solo por molestar? Sí. ¿Enemigos que no salen en ninguna saga? No. ¿No son característicos? ¿Vampiros chinos? Que... Ahora llegaremos, porque eso es el momento del juego casi. O sea, el momento de los vampiros chinos, o los zombies chinos, o samuráis en mi casa. Bueno, tal vez lo que a mí más me sorprende del primer contento de este Mario es posiblemente que es, digamos... sería una segunda parte del primer Mario, o es muy semejante al primer Mario. Es como si no hubieran intentado mojarse mucho a la hora de crear. Quizás sí, pero yo creo que en cambio, o sea, sí, o sea, el desarrollo es muy similar al de Mario Bros. 1 y Mario Bros. 2. Ojo, Mario Bros. 2, no Doki Doki Panic. Pero, en realidad, yo veo muchas cosas nuevas. Por ejemplo, tonterías como... Son todo tonterías, ¿no? Pero, por ejemplo, la flor de fuego. La flor de fuego aquí ha cambiado y no tiene nada que ver con la que veríamos en las entregas de Mario. Sí que es verdad, sí. Que coge monedas. Sí. Ahora la bola la tiramos, rebota contra el suelo y sale al aire disparada. Pero si choca contra estructuras, la bola sale rebotada. Y no conforme con ello, además, recoge monedas. Lo que le da cierto juego en ciertos momentos de que tomamos tuberías que nos permiten viajar al subsuelo, como suele pasar en toda la saga Mario, y recoger numerosas monedas gracias a este efecto de la flor de fuego. Yo creo que aquí nos quedamos todos un poco locos con la flor de fuego cuando vimos lo que hacía. Sí, de hecho hay subniveles, ¿no? Que están diseñados para eso, ¿no? Para darle el rebote justo en el rincón a la bolita y tal, y que se te cuele por un agujero en el cual no cabemos, ¿no? Sí. Y ahí pues te inflas a coger monedas, ¿sabes? Sí. Es curioso, es un apunte que a mí me han dejado también bastante sorprendido los juegos. Sí, y además no se cortan un pelo a la hora de ponernos cantidades ingentes de monedas que no veríamos jamás en otro juego de Super Mario. Yo creo que aquí hay monedas para dar y tomar, y el festival de vidas es constante. Porque aquí hay un modo bonus... que en cada pantalla, al finalizar dichas pantallas, pues digamos que nos encontramos pues con una puerta arriba en el final de la pantalla y otra debajo. Si accedemos a la de abajo, que es sencillamente seguir el caminito y tomar la puerta, avanzaremos directamente a la siguiente pantalla. Pero si tomamos la de arriba, que normalmente viene acompañada de algún tipo de plataforma que nos impide subir como nos gustaría, o algún tipo de trampa o similar, nos permite acceder a un modo bonus bastante escuetito y curioso. El juego de las escaleras. Mario estará entre cuatro plataformas. Esas cuatro plataformas, cada una de ellas da una, dos, tres y una flor. ¿Vale? Entonces, Mario saldrá aleatoriamente entre esas plataformas junto a una escalera que también se mueve aleatoriamente entre dichas plataformas. Al darle a la A, saldrá la escalera y el Mario en una plataforma. Entonces, el camino que siga, se encuentra Mario una escalera, la sube o la baja y tomará la vida o la flor. Qué complicado es explicar esto. Sí, la verdad que verlo es mucho más sencillo. Sí, infinitamente. Mira que lo hemos estado jugando tú y yo juntos antes y tal. Y ahora no te estaba entendiendo, tío. Y antes sí. Mira qué musicón. Musicón. Porque, amigo Edu, porque si algo tenía este juego, era una particular banda sonora. Lo estás escuchando ahora mismo, o sea, impresionante. Déjalo. Fantástico. ¿Por qué ponen el cancán cuando coges una estrella? Porque esto es lo que os he dicho antes. O metían esta o metían la de Benny Hill, tío. Y sí, optaron por esta. Sin ton ni son, quiero decir. Sí. O sea, tú tomabas la estrella de invulnerabilidad y salía esto, ¿sabes? O sea, salía la canción que habéis escuchado, la del cancán, como bien ha señalado el amigo Edu. Sí, sí, es verdad. Y te ponías hasta arriba de comerte bichos y de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ibas a muerte. Bichos. Que volviendo a las particulares del juego, a las particularidades del juego, también son bastante particulares y únicos dentro de la saga Mario. Porque si bien tenemos unos Goombas que no son tan Goombas, también tenemos esas tortugas que comentaba el amigo Christian, que explotan al ser pisoteadas, o también tenemos todo bicho, serie de bichos que tienen un comportamiento un tanto peculiar, ¿no? Por ejemplo, esas extrañas moscas que saltan de lado a lado de la pantalla y al ser chafadas quedan muertas en el suelo y desaparecen. Qué triste, ¿no? Es como muy gore, ¿no? Es que es lo que hablábamos antes. Este juego, yo para mí, es de los más siniestros de la saga, ¿no, tío? Es que, a ver, parece que, claro, zombies, la gente que no esté jugando estará pensando, ¿cómo siniestro? Claro, es que, ¿tú relacionarías zombies con Mario? No. No. Pues no, aquí están, tío. Aquí hay zombies. Zombies chinos, pero son zombies chinos que saltan a por ti de una forma extraña y peculiar. Oh, ¿y esos peces? ¿Qué peces? El esqueleto aquel. Es una espina y la cabeza solamente ahí. ¡Ras! Sí. Qué asco. Sí, no. Qué eso. Peces. Claro, ¿por qué un pez con espina? Quiero decir, ¿por qué no un pez normal y simpático como hemos visto siempre en la saga Mario, ¿no? No, hombre, teniendo en cuenta que es un Mario que apareces en un nivel desde un ovni, pues. Claro. ¿Qué más claro se puede pedir? Yo no sé. Si lo recordaréis, yo no lo recordaba, francamente. O sea, ha sido volver a rejugarlo, pasarme con gusto lo que vendría a ser los tres primeros niveles, que estamos en Egipto, en Virabuto, según esto. Estamos en Egipto, ¿no? Llegamos al final, la pirámide. Antes de llegar al tema del ovni, Edu, me vas a permitir una anécdota. Vosotros recordáis que cuando tú ibas con Mario a Bowser, tú pisabas la plataforma esa del final de la pantalla, sí. Y entonces el puente caía, ¿no? Y entonces Bowser caía a la lava. Sí. Bien. Alguien del Research and Development número 1 decidió que en este juego habría puente y había plataforma para hacer que el puente cayera. No obstante, no caería el puente, sino que al accionar dicho punto, dicho botón con Mario cayendo encima de él, los enemigos explotan. Eso te puedo decir por qué. Amigos, Christian, cuidado, por favor, porque Cristian, porque tienen enganchados C4. Ah. Tienen explosivos plásticos. Claro, claro. Rollo Metal Gear. Claro. Saltas la palanca, explota todo. Claro, pero ¿por qué se impregnan de C4 los personajes? Quiero decir, o sea, vamos a analizar de esto de una manera mecánica, ¿vale? O sea, no, tío, no. Plantéense lo siguiente. No, Tony, no. Detrás de los enemigos hay un botón que los hace explotar y Mario lo sabe. Quiero decir, ¿quién ingenió esto, amigo Edu? Yo no lo sé. Pues el malo. Claro. Fue Tatanga. Claro, bueno, yo creo que ese nombre que espera. No lo sé. El hombre, juego, viviendo en Sara Salán, pues. Claro, Sara Salán, cuidado, ¿eh? Madre mía. El juego ya es surreal para que encima vosotros, ¿sabes? Con estos datos, como ha dado aquí Cristian, que no sé qué se ha tomado. No, pero aquí. Pero aquí, C4, aquí falla algo, amigo Sergio. Aquí falla algo. Está clarísimo. Pero es que no conforme con ver explotar a la primera esfinge del juego. Empieza el nivel 2.1 y Edu, ¿es un ovni eso de ahí arriba? ¿Por qué? Es un ovni. Edu, es Cristian, ¿por qué estamos debajo de un ovni? Ni idea. Como si nos hubiera expulsado, ¿no? De la nave. Está de Mario de la ¿sabes? Sí, totalmente. Ni idea, pero yo puedo dar el ¡ojo! Puedo dar una teoría. Bueno, una teoría no, puedo dar una experiencia y es. A ver. Una experiencia. Que yo jugaba, este juego lo tenía un colega en un cartucho pirata. Ajá. Y ponía Mario Land y abajo ponía UFO Mario. UFO Mario. Y comenzabas la pantalla por ahí. por curioso. El segundo nivel. UFO Mario. UFO Mario. Es una chorrada, sí, pero era lo típico de los juegos piratas. Sí, no, no, tenían que venderte los 50 en uno de alguna manera, ¿sabes? Seguro, seguro. 50 en uno, otro gran tema que podríamos tratar algún día en el Club Vintage. Pues sí, sí, la verdad que, bueno, si eso, luego hemos hecho unas fotos graciosas a la pantalla mientras jugábamos de todos estos apuntes. Sí, no, no, no, no. Que lo colgaremos en la página del Facebook del Club Vintage. Sí, sí, sí. Omnis, que... amigo Edu. Omnis y Mario. Omnis y Mario. No podía fallar nada. Por todos lados, Omnis por todos lados, hasta debajo del agua. Sí, no, no, no, porque después de estas primeras pantallas del mundo 2, de Muda, pues pasaríamos por la pantalla 2-2 a la que he titulado Estructuras Grotescas, porque no tienen ni pies ni cabeza, ¿vale? Pues no, después en el 2.3, lo que vendría a ser la pantalla del boss, estamos con el submarino. No contentos con haber visto dos Omnis, sino que aquí vemos que bajo el mar hay 700 millones de Omnis. Todos se estrellaban en el mismo sitio, es impresionante. Deduzco, claro. Deduzco. Estamos en el Triángulo de las Bermudas. Ahí estamos. ¿Por qué los pulpos, al explotar, sueltan dos bolas de fuego? Es que intentaron hacer tinta, pero no. Tatanga es un tipo peculiar y se busca enemigos muy curiosos también, ¿eh? Yo creo que si hubiera habido un Super Mario Land 2 con la vuelta de Tatanga, Mario no sobrevivía, ¿eh? Ahí no, lo dejo. No, yo creo que tampoco, ¿eh? Y no creo que al final, además, es que, páratelo a pensar también, Mario al final no se lía con Daisy, se lía a Luigi. ¿Valía la pena hacer todo esto por tu cuña? ¿Valía la pena? A lo mejor le quería mucho. No lo sé, amigo, no lo sé. No sé. No obstante, siguiente pantalla, Easton. Cuidado. Rapanui. Rapanui, ¿no? ¿Rapanui? Los Moai. Los Moai. Quiero decir, ¿por qué esa figura Moai ahí de fondo? Pero es que encima me parece que llevan gafas, ¿no? O algo. No, no, no. Lo que tienen la tocha muy grande. Ah, lo único. Sí, sí. Son un napión. Un napión gigante. Sí, sí, según, sí, sí. Según la portada que tenemos aquí, salen con gafas de sol, pero son el enemigo final, este que te lanza exacto. Las piedras. Ah, es vale, el único. Vale. Sí, sí, sí. Sí, pero es que además, no conforme con estos, hay Moais que vuelan. ¿Vale? Que tienen alas y vuelan. Pero es que además estos Moai, hay otros que salen corriendo detrás de ti sin Usain ton Bolt, ni son. Porque... Usain Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt hecho Moai. Ya sí, ves. O sea, Moai Bolt. Claro, pero ¿por qué corre hacia ti? Quiero decir, ¿cuál es su objetivo? Es matarte, un Moai que corre. Matarte. Machacarte. Pero qué fuerte. Y si no te machacas, se cae para abajo. Claro, sí, sí, porque claro, se suicida claro, sin ningún tipo de problema. Sí, sí, sí. Sin ningún tipo de problema. Pero luego encontramos otro de esos elementos que a Sergio le han impactado, ¿no? Que son... Arañas, en el universo Mario, ¿no? Qué curioso. Sí, es que es eso, es tétrico, es todo oscuro. La caverna. Todo, ¿sabes? Es asqueroso. Sí, sí, yo sí. Yo estaba sí, jugando sí. Y estábamos ahí en el bar y me daba repelús de jugar. Y digo, ¿otras arañas? Sí, pero repelús en el buen sentido, porque claro, es un juegazo, dejámoslo claro. No, no, y tanto, pero me refiero que te cause esto un juego de este calibre, ¿no? Es ya, sí, sí, sorprendente. Es como sorprendente, mínimo. ¿No? Es como mínimo. Además, aquí hay una cosa, los fondos no son precisamente el gran lujo de este juego. No obstante, aquí nos encontramos con una catarata que hace que la Game Boy lo dé todo. Lo da todo en ese momento. Sí, sí, lo da todo. Para la época lo da, pero vamos. Lo daba todo. ¿Eh? Después descubriríamos que no daba nada. Pues Super Mario Land 2 deja este juego en bragas, básicamente. Sí. Y con una calidad también superlativa, ¿eh? Superlativa. Juegazo, ¿eh? Sí, juegazo. Rapanui lanzapiedras, chicos. El enemigo final del tercer nivel del tercer mundo. Uh-huh. Llámale piedras, llámale albóndigas. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero además, es que todo esto vuelve otra vez al tema del botón y las C4, ¿no? Quiero decir, si sabes que vas a morir, ¿para qué lanzas piedras? No, no sé, déjate ya, no luches. No vas a ninguna parte. Chai, la parte que queríamos llegar todos, el cuarto mundo, los chinos. Chinos, chicos. Sí. Los chinos. Yo creo que es una cosa digna de discutir, ¿no? Pregunto, bueno. ¿Qué veíais vosotros, Edu? ¿Tú qué veías aquí? ¿Tú creías que era un chino zombie? Zombie no, pensaba que era un chino con ganas de pegarte una patada. Claro. Pero... Sí, sí, porque claro... Todo es generacional, creo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que eran samuráis. Claro, ¿lo ves? Karateka samurái. Claro. Pero a mí me ha quedado claro al verlos, claro, te los cargas, se caen al suelo y se vuelven a levantar y van a por ti, por lo tanto, si ¿qué son? Si eres pequeño, ¿eh? Porque si eres grande o si tienes la flor, lo matas. Lo matas, sí, claro, sí. Lo matas, lo asesinas. Pero bueno, ahí están. Yo creo que eran vampiros chinos, tío. Vampiros chinos. Vampiros chinos. Vampiros chinos. Sí, he visto muchas pelis de... Ah, vale, perdón, que eres experto en la materia. De vampiros chinos y van así, dando botecitos con los brazos por delante. ¿Ah, sí? Sí. Mira qué curioso. Sí, qué sí. Curioso tú. Vaya, vaya. No, no, yo ya os digo, yo cuando vi que Mario luchaba de tú a tú con un tío de su misma altura, como mínimo me dejó perplejo, ¿no? De pensar, ostras, que no son Goombas precisamente, que es un tío, que están matando a un tío, Mario. Sí, sí, sí, Mario, por su cuñá hace lo que haga falta. Pues sí, ya lo veo. Lo que haga falta, chinos y más chinos, todos ahí atacando a lo loco por esas montañas y esas cañas de bambú. Yo creo que más estereotípico que esto no hay nada, amigo Sergio. ¿Y en qué mundo teníamos la serpiente esa? La serpiente. ¿Te acuerdas de la serpiente? ¿No? ¿Cómo olvidar la serpiente? Yo creo que era en el mundo 3, una serpiente muy graciosa que Edu seguro sé que le ha gustado la serpiente. O sea, esos ojos. Esos ojos, Edu. Te miran con cara de, no me mates, por favor. ¿Sabes? Pero soy lo más honrado de este juego, sí, no me tío, mates. Sí, tío. Yo... Te escupé fuego, Edu. ¿Qué tenía, gases o qué? Claro, sí, tío. No, o sea, no es culpa suya. Es claro. Una maldad. De hecho, la historia del juego es que hipnotizan a toda la gente. ¿En serio? Creo que sí. La gente va por ti. Entre el C4 y el Edu que el Edu quiere salvar a ese serpiente. Es normal. Es que le veía los ojillos y... Los ojillos eso de... No me mates, no. Por favor. Que estoy aquí sin hacer nada. De hecho, te sabía mal, ¿eh? Intentabas hacer un rodeo por encima, saltar de alguna manera. O sea, para hay no otros matarla. Bichos que dicen, me da igual, la araña esa fea, me da igual, ¿sabes? Pero tú párate a pensar, el momento es en que matas a la serpiente, como a cualquier otro animal de estos del juego, porque casi todos tienen esta misma animación, ¿vale? Tú ves el cadáver del bicho en el suelo y de golpe pega un saltito y desaparece de la pantalla, ¿sabes? O sea, es curiosísimo eso, ¿eh? Es cruel, lo ves ahí, dices, o sea, lo chafo y ahora el tío se va. Y encima la serpiente es que es peor porque es más cruel aún, parece claro. Mucho más cruel. ¿Y las abejas aquellas con la lanza? Las abejas con la lanza, o mosquitos, o hormigas, ¿no? Aladas. Sí, mosquitos con lanza. Edu, ¿de dónde sacaban la lanza, tío? No lo sé, yo pensaba que era el abejón que lo tiraban, ¿eh? Hacían, tenía muchos abejones. Impresionante. Claro. Bueno, la última pantalla. Chicos, mítica, perdona, Cristian. No, iba a sacar el tema también del robot, que me hacía gracia. ¿Qué robot? El robot, el que te lanzaba la cabeza. Sí, ese sí, es el ovni ese. ¿Qué era eso? Yo creo que era un ovni. ¿Un ovni? Sí. Una cafetera, ¿no? Algo. No sé, yo era creo que era una cosa rara con ojos. Un robot de cocina. Nivel 2 estamos hablando, ¿eh? Sí. Yo creo que era un ovni. Con ojos. Porque, amigo Edu... Las balas tenían ojos. Los misiles tenían ojos. No tan graciosos como los de Super Mario Bros. Pero... Sí, pues imagínate si no ha costado saber si tienen ojos o no. Te pensabas que era un brillo, ¿no? Sí, yo pensaba que era un brillo, claro. La pantalla de la Game Boy ahí super enana. Pues ¿qué quieres? Es difícil. Lástima que no. Cuesta distinguir el bigote del Mario con el principio de... De su chaleco, ¿sabes? Es un gran sprite el de Mario, ¿eh? Hombre, por supuesto. Y clásico. Clasicazo. Brutal. Última pantalla, chicos. Avión. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso, con los pájaros ahí viniendo, las minas aéreas. Bueno, pájaros, por llamarle de alguna manera, porque algo que es igual de tamaño que un avión... No es un pájaro. Es un monstruo. Es un monstruo alado. Sí. ¿Sabes? Sí. Pero mira qué gracioso que van con casco, ¿eh? ¿Con la casco? Portada. Son graciosísimos. Sí. Y luego tienen unos bichos también que van en aviones y te lanzan cohetes. Cohetes, por cierto, muy mal lanzados, porque van hacia la derecha cuando deberían ir a la izquierda. No sé si os habéis percatado de ese pequeño percance de los aviadores contratados por el amigo Tatanga, que tendrán un destino bastante cruel también. Curioso, como mínimo. Y algo que he descubierto viendo un speedrun en YouTube es que las minas pueden ser destruidas. Pero creo que necesitas unos cuantos disparos. Unos cuantos disparos, sí. Mira esas flotantes, ¿verdad? ¿Te refieres? Sí, esas minas flotantes. ¿Y qué decir de cuando pasabas de nivel a nivel? ¿Qué? Que veías a Daisy y de golpe y porrazo, ¿qué pasaba con Daisy? Pero ahora llegamos a eso, vale, amigo. Ahora llegamos a eso. Porque resulta que en esta pantalla pues nos enfrentamos a dos final bosses. Una nube random, sí, una nube, no sé por qué. Y luego al mismísimo Tatanga en su nave espacial, que es asesinado y no lo volvemos a ver en nuestra vida. Porque mira que Daisy, por ejemplo, después tuvo cierta popularidad y ha salido, pues, salió, debutó, si no me equivoco, en el Mario Tennis de Nintendo 64. Lo hemos visto en Mario Kart, lo hemos visto en Mario Parties. Pero lo que vendría a ser la corte de Tatanga y compañía no la hemos vuelto a ver jamás. Jamás. Y ojalá me equivoque, ¿eh? Me encantaría equivocarme, pero a Tatanga no lo hemos vuelto a ver en nuestra vida. Este simpático alienígena que no volvimos a ver, amigo Edu. ¿Qué fue de él? Sí, a lo mejor es que ha muerto de verdad. Vaya, podría. Ha sido terrible. Ha sido un silencio. Lo piensas, a lo mejor ha muerto de verdad. Sí, que es verdad, tío. No sé. El primer Mario muerto. Mira. Qué triste. Reflexión. Ha muerto. Con la cara que tiene. Tatanga. Con esa cara. Terrible, chicos. Entonces, ya sí, rescatas a Daisy y os vais en una nave que ni sin ton ni son estaban allí. ¿Os habéis planteado que esa nave estaba allí? Porque sí, esa nave donde Mario y Daisy se van estaba allí, al final de ese pasillo, porque sí. ¿Y tú crees que caben en esa nave? Yo creo que no, pero bueno, eso sería otra discusión maravillosa. Pero amigo Edu, me refería en concreto a lo que pasa entre medio de cada nivel. Claro, porque ahí te la llevas, pero antes de eso han habido tres niveles donde no te la has llevado. ¿Qué pasa? Te dices, hola Daisy. Oh Daisy. Oh Daisy. Oh Daisy. Y oh de, Mario. Oh Mario, thanks. Y de golpe porrazo, ¿qué pasa? Explota y se transforma en un bicho. En un bicho de esa pantalla, en esto. Y se va. Ahí, esta es la canción, ¿sabes? ¿Sabes? Yo creo que era más versemblante el asunto de Sorry Mario, but your princess is in another castle. No, sí, creo que tenía más sentido. Sí. Esto no tiene sentido alguno, quiero decir. Bueno. Te ha vuelto a engañar, Mario, 3 veces. Yo creo que... y luego te engaña, pero el enemigo se va. Sí, sí, claro. Sí. Y tú lo chafas, ya. Ni él te mata a ti. Yo creo que ahí hay una mirada. Ahí hay una mirada como las de la semana pasada de Zelda, donde se miran el enemigo que se va y Mario de forma triste, porque Mario no cambia la cara, ¿sabes? Se va triste. Yo lo que me pregunto más bien es cómo los enemigos se pueden transformar en Daisy y después petan y sale él. Domina la técnica ninja, si se ponen C4 antes, esto se domina la técnica ninja. Hacen un bushing o un jutsu raro, no sé. Acababa el juego, Cristian, si nos acabamos el juego así, porque sí. Pues la verdad es que no, ¿no? No, yo no lo sabía esto, yo no me acordaba, o al menos no lo recordaba. Pues sí, la verdad es que acabas el juego con un detalle que a mí me ha parecido gracioso, que era, dejas un avión para coger una nave. Vale. Perfecto. Vale. Sí, sí. Hombre. Te tragas... Bueno, sí. Pues tú, yo prefiero una nave. Vale, pero ibas en un avión. Porque no cabían. Claro, la otra sí que cabe. La otra sí que cabe. Ya lo veréis, ya. Ya. Este juego. Tamaño Mario, nave es... Sí, sí, sí. No tiene ni pies ni cabeza, maravilloso. Bueno. Pero sí, pero ¿qué pasa, no? Que le acaban los créditos y resulta que empiezas otra vez el juego y es más difícil, el nivel difícil de Super Mario Land. Un nuevo reto ante ti. Sí que es un nuevo reto, ¿no? Empiezan a salir enemigos en el aire sin venir a cuento. Sí, sí. Sí, se sí. Multiplica todo. Un poco Master Quest. Un poco Master Quest. Todo más enemigo, más bicho, más lento, porque la Game Boy tampoco... Iba ya, pobre. Pero iba suavita, ¿eh? El juego iba muy suavito, el juego, en Game Boy. Muy suavito. Uh-huh. De hecho, sacrificaban, por ejemplo, el asunto de que no podías ir hacia atrás en la pantalla, ¿eh? Oh, la teoría del vivir el presente. Sí. Porque es un juego, amigo Edu, es un juego muy sabio. ¿Sabes? Que es un juego que vive el presente. Carpe diem, ¿no? De los videojuegos. Es un juego que, si se te pasa un objeto o pasa un enemigo en lo que tú tienes de visión hacia atrás, ya no existe. Ya no existe. Claro. ¿A ti te molesta esa mosca o esa cosa que está ahí? Cambia la del scroll. Tira para adelante y muere, ya está. Todo muere, todo desaparece. No hay acceso ya al pasado. El pasado ya no existe, Edu. No existe. Por eso, creo que Tatanga muere. Claro. No existe, claro. Más allá de lo que has dejado atrás, Super Mario Land ya no existe. Ya lo decía Mario. Carpe diem, amigos. ¿Qué decía Carpe diem? ¿Eh? ¿Qué decía Carpe diem? No, Carpe diem. Digo, que ya lo decía Mario, no, Carpe diem. Es una teoría como cualquier otra, chicos. Vivir. Pero yo creo que Super Mario Land, no sé qué os habrá parecido este reencuentro. ¿Qué os pareció, por ejemplo, cuando lo jugasteis en su día? ¿Os pareció igual que ahora? Bueno, la verdad es que sí, que me ha parecido, bueno, igual que ahora. Ahora se nota la limitación gráfica y, digamos, 12 pantallas... Mm-hmm. Son poquitas, ¿eh? Sí, se hacen cortas. Yo me acuerdo que este juego me lo pasaron en 17 minutos en su día. Y la gente me decía, hombre, Tony, no sé, es un poco... No, sí que se puede en 17 minutos. Sí, tanto queda clarísimo. Hemos tardado 20 minutos ahí en la Game Boy Advance SP. 20 y poco. Sí, muy poco, muy poco. Edu, ¿qué te ha parecido el reencuentro a ti? A mí me ha parecido, bueno, pues un buen reencuentro, ya me acordaba bastante bien del juego. Y claro, lo que pasa es que es eso, un juego muy sencillo y claro, después pones, por ejemplo, Super Mario Land 2 ¡buah! Y dices, madre mía. Carpe diem, amigos. ¿Cómo ha evolucionado la cosa, no? A mí me ha gustado, ha sido un juego diferente dentro de lo que he visto de Mario y tal. Y muy divertido, un juego muy divertido y tal. Y la verdad que, no sé, me ha cautivado desde el primer momento, ¿no? Este juego. Sí. Es chulo. A mí, jugablemente hablando, creo que es un Super Mario muy, muy correcto, muy, muy correcto. Me ha encantado. Me encantaba en su día porque era de los pocos juegos que tenía Game Boy. Lo amaba, lo jugué muchísimo, lo vicié hasta la extenuación. Pero el reencuentro ha sido también maravilloso, hasta el punto de decir... Ojo, que vaya jueguito. Sí. No tiene pocos años, este juego. Estamos hablando de un juego que tiene ya sus 21 años, casi. Uh-huh. Va a cumplir 21 años este juego y sigue siendo tan jugable como el primer día. Deciros, chicos, que lo vais a poder jugar muy pronto en Nintendo 3DS, en lo que vendría a ser ese mercado que va a salir para Nintendo 3DS de juegos antiguos de Game Boy. Así que si tenéis la ocasión de jugar a este gran clásico de la historia del videojuego, firmado por aquel Gunpei Yokoi y compañía, no dudéis en hacerlo, compañeros, porque es una verdadera maravilla. Y como decía el juego, Your Quest is over. No sé si nos dejamos alguna cosita que queráis comentar al respecto de este Super Mario Land, amigos. La verdad que, bueno, yo creo que yo en la época no lo jugué este juego, ¿no? Pero creo que si lo hubiese jugado no me habría dado cuenta de la cantidad de datos surreales que contiene este juego, ¿no? El tema del ovni, el tema de las tortugas que explotan, ¿no? O sea, lo juegas como para pasar el rato, divertido y tal, y bien. Pero la verdad que si lo juegas ahora, así que ahora ya empezamos a pensar y tal, al menos yo. Bueno, has empezado tarde. Has empezado tarde, pero, ¿sabes? Te das cuenta y dices, cuidado con este juego, ¿sabes? Que es raro, pero mola, ¿sabes? Porque es un juegazo, bueno, vicia que no veas. A mí me ha gustado. Sí, no, yo cuando, hombre, de pequeño y tal, evidentemente no me fijaba en, claro, en lo surrealista que puede, claro, ser un Mario, porque en realidad todos los Marios en sí, matabas tortugas, o sea, y seguías para adelante. O sea, sí, no. La diferencia de matar una tortuga con bomba, pues no. Tortuga con bomba, esa gran amiga. Yo recuerdo la conversación que tuve con el Edu el lunes, que fue, Edu, ¿por qué hay un ovni? Y Edu sabía perfectamente de qué estaba hablando, sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, no le dije antes que estábamos hablando de Mario Land, sino que nos vimos, le di la mano, hola Edu, hola Tony. ¿Por qué sale un ovni? ¿Por qué sale un ovni? Yo le contesté, ¿y por qué las tortugas tienen bomba? Esa fue su contestación, y no pude contestarle. Nuestra conversación acabó y empezamos a hablar de otra cosa. Es que como, exacto, como le intentes buscar solución a esas preguntas, entrarás en un bucle del cual no puedas salir nunca, ¿no? Sí, sí, sí. Y quizá un día, mañana mismo, te levantes y tengas un ovni encima tuyo. Sin ningún tipo de intención más que estar encima tuyo, con un halo de luz, sí, amigo Cristian. Yo lo que veo también es que dentro del bizarrismo propio del juego en sí, un detalle que me ha encantado, y nos lo ha dicho de momento, es el de vas en un avión, le pegas un tiro a un bloque, te comes una seta, todo crece. Todo crece. Todo es crece. Verdad. El todo submarino crece también. El avión crece. Qué caña. Pues total, vas a tener que crecer para matar a un caballito de mar gigante que te tira bolas. Sí. Qué juego, chicos. De verdad, no dejéis. Vale, que quizás nos lo hemos tomado un poco con humor todo el análisis del juego, de estas cosas surrealistas que pasaban a lo largo de Super Mario Land, pero no penséis que por ello es un juego peor. No, y tanto. Al contrario. O sea, llegar a hablar así de un juego es lo que hace grande esta obra. Claro, y es lo que intenta transmitir, ¿no? Simpatía, un juego que dentro de lo que es la saga yo lo he visto más oscuro que cualquier otro, ¿no? Pero bueno, que sí, o sea, es un juego divertido y que te arranca una sonrisa y un buen rato que te pegas ahí. Y creo, sí, perdona, Cristian. Pero lo iba a decir a Sergio, sí, puede ser un juego muy oscuro, muy negro, con personajes muy feos, pero ¿qué otro juego cuando le das al botón de pausa te sale pausa con dos corazones? Con dos corazones, con dos corazones, tío, es verdad, maravilloso. Es amor. Qué galler. Es precioso. Os voy a decir una cosa, chicos, ¿vale? Lo que queráis, pero creo que 14 millones de compradores... No pueden estar equivocados, ¿no? No pueden estar equivocados, eso para comenzar. Uh-huh. Y pocos juegos de los que hemos tenido en el club, de los juegos de 5 estrellas, han rozado siquiera esa cifra de 14 millones. Totalmente de acuerdo contigo. Por algo será. Uh-huh. ¿Qué podemos contar de este clásico de los aviones de Capcom, no? Con este personaje, este Shin Kazama, que parecía una mujer. A mí me gustaba. ¿Te gustaba? Me gustaba el juego. Ah, vale. A mí me gustaba mucho el personaje también. Sí, también. Aunque dicen que el fuerte, ¿no? El personaje que lo parte es el barbudo. ¿El barbudo? El barbudo. Es que, chicos, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba, Edu? No, toma patata, sí. Toma patatón. Pero la semana que viene tenemos deberes, si mal no, ya, por tanto. Sí, mal no recuerdo, me parece que es porque tenía un disparo que giraba. Sí, ¿no? Entonces podía impactar a varias zonas. Uh-huh. Pero... ¿Tenía más aguante? También. Claro, es que eso es importante en un juego como este. Claro. Sí, supongo que claro. Restará velocidad, ¿no? Uy, ¿qué más da? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Tony, sabemos que los barbudos tienen más aguante. Eso lo sabe Dios, eso lo sabe Dios. Es una cosa que va como va. Y después de estas sabias palabras de Cristian, pasamos al siguiente, ¿no? pues con esta pedazo de pieza tan buena, ¿sabes? Del amigo Freitas, pues nos deleitaremos de aquí a dos semanitas con Another World de Eric Chai y de Fin Software. Un jugazo que hay que recordar y hay que amar, porque es un juego digno de amar y que la verdad que no sé qué ha pasado, ha desaparecido en el tiempo este juego. Un personaje que le trataba sus juegos de una manera maestra. O sea, ¿lo habéis jugado o no? Yo estoy esperando que me dejes la versión de PC. Impresionante, amigo. Yo estoy deseando jugar a este juego. Lo vas a flipar. Sí, no, mira, yo le voy a dedicar la semana que viene a Area 88 toda la semana. Y la siguiente, que ya habré acabado exámenes por fin, la pienso dedicar a Another World, porque es un juego que sé que debe ser jugado. Debe ser jugado. Y bueno, no sé, gran parte del leitmotiv del Club Vintage, al fin y al cabo, es redescubrir estas obras. Exacto. Es resituar a estos personajes. Y yo creo que Another World es casi uno de los grandes juegos que van a pasar por este club y que van a servir precisamente para situarlos de nuevo en su contexto y en la historia del propio videojuego. Uh-huh. Como se merece, la verdad. Ahí estaremos, entonces, dentro de dos semanitas. Another World. Miro de banda, guang. Madre mía. Además, chicos, hostia, da la casualidad que esta frase por fin la he situado en Dragon Ball. Por fin. Hace dos capítulos en Dragon Ball Kai salió. Es tu turno, Gohan, podría ser. Exactamente, es el momento en que Goku se gira hacia donde están todos los Zeta Senshi. Mira que fuker. Dios. Y ve a Son Gohan y le dice: o Miro de banda, guang. ¿Sabes qué? Vendría a ser, ni más ni menos eso, es tu turno, Gohan, y todo el mundo se queda como: Gohan, pero si Gohan es un niño. Estás en un japonés un poco... ¡Hombre, no te mandan, Gohan! Estás en un japonés un poco de aquí, al lado, sí, de la mina. Sí, de Argentina, o de la mina. Sí, por supuesto. En todo caso, sí, ¿no? Es un momento maravilloso de la serie. Ahora mismo, de hecho, Dragon Ball Kai está en un momento maravilloso. Cuando llegue el momento de hablar de este juego también maravilloso, estará a punto de acabar Dragon Ball Kai, y como siempre nos ha pasado cuando hemos hablado de algo de Dragon Ball en cualquier medio, y cuando hablo de cualquier medio hablo precisamente de Arcadia Gamers, lo hemos disfrutado, lo hemos vivido y lo vamos a vivir con este Dragon Ball Super Botoden 2, Le Legend Seiyen. Así que nos veremos pronto. Es Tecnos, chicos, es, digamos, la piedra angular por la que se entienden hoy en día los beatemaps. Es ni más ni menos que una de las grandes leyendas que han pasado por la historia del arcade. Estamos hablando ni más ni menos que de Double Dragon. Bah. Estamos hablando de Double Dragon, es que ¿qué os puedo contar? Billy y Jimmy, el rescate de la parienta del bueno de Billy... ¡Oh, qué patata caliente me acabo de lanzar ahora mismo! ¿A ti mismo? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Sí. Porque esa pelea final... Sí. Por saber de quién era la novia... Sí. Yo creo que era de Billy, ¿eh? No, de Jimmy. Creo que era la novia de Jimmy. Pero bueno, en todo caso ya me he librado diciendo de los dos. No me mires así, amigo Edu. Yo me lanzo patatas y no pasa nada. Lo importante no era de quién era la novia, como se demuestra al final del juego. Lo importante es el juego en sí, que es maravilloso. Yo creo que lo importante es saber quién es Billy y quién es Jimmy. Porque es algo que nunca he sabido. Toma patatón. El de rojo, Billy. Jimmy rojo. Pues sí. Y Billy el azul. ¿Por qué lo sabes, amigo Edu? ¿Lo sabes por el Double Dragon o lo sabes por The Rage of the Dragons? Lo sé por el Double Dragon de Neo Geo, el Rage of Dragon, evidentemente. Ya. Claro, y la película también. Oh, qué gran película. Qué gran película. La repasaremos por aquí. Además, haremos un gran repaso de lo que vendría a ser toda la juegoteca de Double Dragon y toda la gente que había detrás de Tecnos. Y además, tendremos un invitado muy especial. Tendremos a Saigon Onindo. Hombre. No lo conoceréis y debéis conocerlo. Así que ya estáis poniendo Saigon Onindo. Saigon Onindo en el YouTube. Porque realmente, si me ha sorprendido ver a alguien que conozca tanto del mundillo retro. Que creo que está realmente infravalorado en el YouTube, ese es el amigo Saigon Onindo, que se pega unos unas pasadas de juego comentando el juego con los oyentes, que es sencillamente espectacular. Genial. Saigon Onindo, autor Saigon Onindo. Sí, tiene sí. Tranquilamente, no sé si 100 vídeos. 100 vídeos. Donde sube. Comenta todo tipo de juegos de recreativa. Y de consolas realmente, de ordenadores realmente extraños, como puede ser el X68000, Sí, sí, ojito, sí. Señores, que este hombre es una biblioteca, Sí, sí, y mientras va jugando te va cantando, ¿sabes? Que es lo agradable. Un tipo gaditano y como tal, maravilloso, porque toda la gente de Andalucía es maravillosa y toda la gente del resto de España también. Una enciclopedia. Una sí, enciclopedia señor. Del videojuego, señores, no lo obvien. Saigon Onindo, vámonos. Bueno, nos vamos, chicos, con el que ha sido, espero, un pequeño y humilde homenaje al amigo Gunpei Yokoi. Decir que si queréis ver más sobre Gunpei Yokoi, hay muchísimos libros donde podéis leer sobre ello. Ni más ni menos, por ejemplo, el Ultimate History of Video Games, el amigo Steve L. Ken. Tenemos todo tipo de biblioteca Nintendo en Estados Unidos que podéis acceder a ella desde muchos puntos de referencia, como por ejemplo mi querida y librería en Barcelona, Gigamesh, a la que podéis acudir y pedir distintos libros sobre este mundillo del videojuego. Por desgracia, en España no tenemos lo que nos gustaría sobre este mundo, excepto algunas cosas como las escritas por John Townes y poco más que decir. Poco más, la verdad. Sí, por desgracia, lo que vendría a ser la librería de videojuegos en España está más que maltratada, está totalmente ninguneada. Y es una auténtica y verdadera lástima. Y no me sirven las novelas de Resident Evil, precisamente. No. Yo estoy hablando de conocimiento que se merece el que es un arte o el que va a ser un arte como es el que va a ser este, que es el videojuego. Así que, bueno, esperemos que esta situación cambie. No sé si cambiará, pero creo que no. De momento, así que esperaremos. La esperanza es lo último que se pierde. No obstante, chicos, exactamente, gracias Sergio. Pero si entendéis inglés, de verdad, no dudéis en acudir a estas librerías maravillosas. Si estáis en Barcelona, ya estáis yendo a Gigamesh y acceder a estas a estos libros, porque de verdad que vale la pena conocer la historia de nuestro medio, conocer la historia del videojuego. Sergio, amigo, buenas noches. Buenas noches, amigo Tony y estimados oyentes. Espero que os haya gustado el programa de Super Mario Land, y nada, y este ha sido el primer programa que le hemos dedicado a un juego de portátil, que eso para mí es importante. No sé si para vosotros os la traía al pairo o no, pero a mí me ha sido curioso y ha sido digno de... Tocará pronto a Sega Saturn, supongo, y a otras consolas, amigo Edu. Sí, de hecho es una de las faltantes, ¿no? Ya, Game Gear, Sega Saturn y poco más. Y Neo Geo, Master System. Claro, sí. Neo Geo, Neo Geo la tendremos pronto, amigo Cristian. Sí, bueno. Buenas noches también, y decir que yo también tenía un amigo que metió una Game Boy en la lavadora. Todo el mundo metió una Game Boy en la lavadora de alguna manera u otra. Game Boy es la consola con más accidentes que ha soportado y ha sobrevivido a mucho tiempo. Hombre, y tanto, sí, y tanto. Qué gran verdad, amigo Edu. Qué gran tocho. Los amigos de Wild, los amigos hermanos de WildGames.es, donde tenéis todos los programas a disposición vuestra, tanto de WildGames como del Club Vintage, decir que bueno, que mordían las pilas para tener más batería. Ahí lo dejo. Chicos, muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Adiós. ¿Mordían las pilas? ¿Qué?